Cada vez que vienen tempestades, solamente sirven para ejercitar nuestra fe y afirmarnos más y más en la roca inconmovible que es Jesucristo, en la roca de los siglos. Oh. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará. Habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová está. Es cierto. Sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá. La razón es sencilla. Pues sus raíces, oh sí, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Pues mis raíces, mis raíces. Pues mis raíces, hágalo personal. Pues mis raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán. Las tempestades solamente servirán para firmar a este árbol más y más. Para firmar a este árbol. Firmar a este árbol más y más.